sentado en un rincón, pagó la entrada de una noria que le sube, le da vueltas y le baja, y cuando baja está otra vez sentado sobre un hilo que se escapa de una aguja mal clavada. ¡Ay! No sé qué pena equivocarme de paisaje. De ahí en ahí su voz se apaga en fondo una ilusionista. Entró en su vida. Su risa en la chistera y la hizo desaparecer, hundiéndose entre suspiro y suspiro. De esta vida se dio el viro para nunca más volver. Ay, que este truco no era así, que de su pulso no sale un tic-tac. Y aunque contó hasta tres, no consiguió despertar. Ilusionista charlatán, ilusionando y nada más. Ay, mi amor, ay, no sé qué pena daré la espalda a este paisaje. De ahí en ahí, ay, sin voz, sin vida por un año. En su vida, el ilusionista, el ilusionista, el ilusionista, robó su vida.